Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín han llegado al misterioso pueblo de Rinley en su persecución contra el extraño señor Smith, quien llevara en su poder la valiosa esmeralda Romanov por la que habían sido asesinados últimamente dos hombres. Calimán llegaba hasta aquel pequeño pueblo de Rinley, donde sucedían cosas extrañas y misteriosas. La noche anterior a su llegada, cuando avanzaban por un camino estrecho y polvoso, habían sufrido el ataque de dos extraños jinetes vestidos a la usanza de los caballeros de las cruzadas y quienes por rostro solo tenían unas calaveras. Calimán había estado a punto de morir ante el ataque traicionero de aquellos jinetes y únicamente se salvaba porque los hombres huían presas del terror ante la proximidad del día. ¿Era posible que aquellos singulares jinetes fueran espectros que se aparecían durante la noche para sembrar el terror y la muerte? Calimán estaba dispuesto a desentrañar aquel misterio, pero antes tenía que dar caza al extraño señor Smith y recuperar la valiosa esmeralda. Cuando había llegado al pueblo, después de obtener informes del viejo guardia de la estación del ferrocarril, el pueblo estaba abandonado. Después Calimán y Solín descubrían que en una colina en las afueras del pueblo, todos sus moradores, hombres y mujeres, armados de antorchas, se disponían a quemar viva a una mujer a quien tenían atada contra un árbol. Una grave acusación pesaba sobre aquella mujer. Practicaba la brujería y se le acusaba como la culpable de la muerte de una joven gitana ocurrida la noche anterior. Los hombres y mujeres gritaban exaltados, enarbolando las antorchas, mientras la anciana llamada la bruja Amadea lanzaba maldiciones contra sus captores. ¡Malditos! ¡Malditos seáis todos! ¡No lograréis hacerme daño! ¡Satanás me protege! ¡Es mi aliado! ¡Y pronto vosotros pagaréis esto! ¡Juro que todos pagaréis mi furia! Calimán y Solín, ocultos desde un lugar estratégico, observaban impresionados aquella escena donde iba a realizarse un linchamiento. Calimán, no hay manera de impedir que esa mujer sea sacrificada en forma tan brutal. Es casi imposible, Solín. No se puede contener a una turba enardecida. Y lo que resulta extraño es que en todo el pueblo no haya una autoridad capaz de mantener el orden y la justicia. Se equivoca, amigo. Si hay autoridad en este pueblo. Calimán y Solín reaccionaron al escuchar aquella voz a sus espaldas. Luego, vieron que un hombre de rostro severo y que empuñaba un rifle se aproximaba a ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en el pueblo? Mi nombre es Calimán. El muchacho es mi compañero, Solín. Llegamos al pueblo esta mañana. Así es, y estamos sorprendidos del salvajismo que impera en este lugar. ¿Cómo es posible que la ignorancia y el rencor los lance contra esa pobre mujer? Esa pobre mujer, como usted la llama, es un ser malvado. Es una bruja. El pueblo la ha condenado a muerte para castigar sus crímenes. Es decir que en Rinley se toma justicia por propia mano. ¿No hay autoridades? ¿No hay leyes? Las hay. Yo soy el representante de la justicia. Soy el alcalde del pueblo. Y siempre sabré imponer la justicia. Siempre. Pero ahora ha fracasado. Dígame por qué. Esa mujer es un ser diabólico. Practica las malas artes, la brujería. Es bien sabido que tiene pacto con Satanás y que celebra misas negras, aquelarres espantosos. Escuche, señor alcalde. En este país, el practicar la hechicería, la brujería, no es un delito. Las leyes admiten que quien se adicta a practicar la brujería tiene todo el derecho que le amparan las leyes. Es cierto. En Inglaterra, practicar la brujería no es un delito, pero el crimen sí. ¿Crimen, dice? Sí, los más incalificables crímenes, entre ellos el homicidio. Durante mucho tiempo, Amadea ha sido culpable de espantosos crímenes, actos de hechicería que volvían locos a sus víctimas. Pero hasta ahora no habíamos tenido pruebas palpables de los hechos. Todo se concretaba a rumores, a leyendas, porque no existían pruebas. ¿Y ahora las tiene? Sí. Allí en esa cabaña está la prueba. Se trata de una mujer, una jovencita que sufrió una muerte espantosa. Después de que vean el cadáver de esa doncella, comprenderán el por qué Amadea merece la muerte. Ustedes mismos se unirán a los gritos clamando venganza. Síganme. Ahora verán las pruebas. Calimán, ¿crees que sea verdad? Ahora lo sabremos, muchacho. Vamos, señor alcalde, vamos. Calimán y Solín avanzaron detrás de aquel hombre que se dirigía hacia una rústica cabaña. Los gritos de la multitud, las luces de las antorchas daban un aspecto fantástico a aquel lugar. El alcalde invitó a entrar a la cabaña. Entren de una vez, entren por aquí. Calimán avanzó decidido, seguido de su pequeño amigo. Luego se detuvieron sorprendidos. ¡Mira! ¡Dios mío! Calimán y Solín se habían detenido al descubrir que en el interior de aquella rústica choza estaba el cuerpo inmóvil de una mujer rodeada de cuatro cirios. Calimán, ¿está muerta? Sí. La rigidez de su cuerpo y ese tono grisáceo de su piel indica solo la sombra de la muerte. Es una mujer muy joven. Casi una niña. ¿Quién era esta muchacha, señor alcalde? Su nombre era Cecilia. Una joven que llegó con los gitanos hace unos días. Estaban acampados en las afueras del pueblo. Y hasta anoche esta mujer estaba viva. Dos pastores encontraron el cadáver esta mañana cerca de los páramos de Rindley. ¿Y a qué se debió su muerte? Fue atacada cruelmente por una bestia. ¿Qué quiere decir exactamente? Observe el cadáver. Ahí, junto a su cuello. Y comprenderá mis palabras. Calimán se aproximó hacia el cadáver de la joven. Sus azules ojos descubrieron una herida a la altura del cuello. Sí. Es como la huella de dos colmillos. Sí. Como si un perro la hubiese mordido en el cuello. ¿Y esa es la tierra a la que se refiere? ¿Un perro rabioso? ¿Ese animal fue el que atacó a la muchacha? Escuche. El médico de la aldea examinó el cadáver. Y aunque la herida es al parecer la huella de dos colmillos de un can furioso, el médico y todos desechamos la idea. ¿Por qué? Si un perro lo hubiera atacado, al clavar sus colmillos le hubiese destrozado toda la garganta. Y observe que solo hay dos pequeñas heridas, como si la bestia hubiese tenido cuidado de no destrozar la garganta de su víctima. Solo la huella de dos colmillos que se clavaron mortalmente contra la yugular y succionaron toda la sangre de su víctima. ¿Qué? Pero ¿sabe lo que dice, alcalde? El médico le examinó y puede decirle que casi toda la sangre de esa pobre mujer fue succionada por esa herida. ¿La dejaron sin sangre? Sí. Su cuerpo está reseco. La bestia asesina le succionó toda la sangre. Eso indica solo una cosa. El asesino fue un vampiro. Sí, un vampiro. ¿Pero qué? Vamos, señor alcalde, dígalo todo. ¿Qué es lo que lo hace titubear? Es que el solo mencionar esa palabra me da calofríos, terror, angustia. Esta infeliz mujer fue víctima de un vampiro, sí, pero de un vampiro humano. ¿Un vampiro humano, dice usted? Sí. Pero ¿cree en la existencia de seres humanos que sean en realidad vampiros? cree en la existencia de esos seres demoníacos que en las noches de luna llena atacan a hombres y mujeres para clavar sus colmillos y succionar su sangre. Sí. Sí, los vampiros humanos han llenado de terror y muerte este pueblo durante muchos años. Pero, señora Alejandra, es cosa sabida que todas las noches de luna llena aparece un vampiro humano dispuesto a atacar a quien se cruce por su camino. Y cuando la tienen a su alcance, la atacan brutalmente. Clavan sus colmillos en el cuello y succionan la sangre. Luego huyen entre las sombras dejando el cadáver de sus víctimas. Luego entonces se han registrado otros casos semejantes. Sí, muchos. Muchos son los que han muerto a manos de los vampiros. Muchos. Todo el Valle de Rinley se le conoce como el Valle de los Vampiros. Y todas las noches de luna llena, los vampiros humanos atacan casi siempre a una mujer, a una doncella, para saciar sus bestiales instintos. ¿Lo da usted por cierto? Claro. Yo he vivido muchos años en estas tierras y puedo jurar por la memoria de Dios que los vampiros humanos existen. Usted tal vez no lo cree porque es forastero y desconoce de las costumbres y maldiciones que pesan sobre el pueblo. Pero es verdad. Juro que los vampiros humanos existen en este valle, y aquí tiene la prueba. Esta infeliz muchacha, esta gitana, es la última víctima de los vampiros humanos. Vea ese cadáver reseco. Vea ese cuerpo rígido sin gota de sangre. Vea esa expresión de angustia y terror en su cara. Y vea esa herida, la herida de dos colmillos en la yugular. Juro que los vampiros humanos existen. Los azules ojos de Calimán se apartaron del cadáver de la infortunada mujer para posarse en el rostro del alcalde, que tenía una expresión de temor con mezcla de furia. Afuera de la cabaña se escuchaban aún los gritos de hombres y mujeres que se disponían a quemar viva a la bruja Madea. Calimán se aproximó hacia el alcalde y... Dígame algo más, señor alcalde. Sí. ¿Usted juzga que un vampiro humano sacrificó a esta mujer? Sí. Sí, no hay duda. Entonces, ¿usted considera que esa mujer a la que van a sacrificar en el fuego es un vampiro humano? No podría asegurarlo. Sabemos que es una bruja que practica las malas artes, pero nadie puede saber quién es en realidad el vampiro asesino. Entonces, ¿por qué la van a ejecutar? Ella es culpable en cierto modo. La bruja Amadea, que con sus extraños ritos se convierte en cómplice de los vampiros. Solo ella conoce en persona a esos seres diabólicos. Es su aliada. Y hay quien asegura que anoche mismo habló con esta mujer, con Cecilia. Algo debió hacer, puesto que después apareció muerta. Es decir, que esa mujer, la llamada bruja Amadea, está en contacto con los vampiros humanos. Sin duda alguna. Solo ella, con sus malas artes, es capaz de conocer los secretos de Ultratumba. Ella es la única que se atreve a internarse en los páramos que rodean el castillo de Boyer. ¿Dónde habita el conde Bartók? ¿Conoce usted al conde Bartók? No, solo he oído hablar de él. Pero tal parece que solo su nombre despierta temor y angustia. Dígame, ¿qué sabe usted del conde Bartók? Prefiero no mencionarlo. Como usted dice, el solo pronunciar su nombre es peligroso, muy peligroso. ¿Usted lo ha visto en persona? Sí, en algunas ocasiones. Siempre de noche. Y su aspecto impresiona a cualquiera. Viste de negro y trae sobre los hombros una gran capa escarlata. Y su rostro, oh Dios, su rostro es cadavérico. Se diría que es como un espectro que surge de las sombras. Es un hombre misterioso y enigmático. Nadie del pueblo ha hablado nunca con él. Todos rehúyen su paso. Y nadie se atreve siquiera a penetrar a sus posesiones, a los páramos que rodean el castillo de Boyer. ¿Solo esa mujer? ¿La bruja Amadea? Sí, solo ella. Porque tiene pacto con Satanás. Porque es aliada de los vampiros humanos. Luego entonces se piensa que el conde Bartók es un vampiro humano. No lo sé. Nadie puede saberlo. Ese hombre es un enigma. Sin embargo... ¿Sí, qué? Sin embargo, se dice que en los páramos muy cerca del castillo de Boyer está el cementerio de los vampiros humanos. El ¿Cementerio de los vampiros? Sí. Un viejo cementerio donde al amparo de la noche rondan los espectros. Donde hay varias tumbas y sarcófagos que guardan los cuerpos de los vampiros humanos. Y en las noches de luna llena, esos seres diabólicos salen de sus sarcófagos en busca de víctimas. Nadie puede asegurar si el conde Bartok es un vampiro humano, porque todos le temen, y son muy pocos los que lo han visto. ¿El conde Bartok vive solo en el castillo? No, se hace acompañar de una mujer tan extraña como él. Su nombre es Jessica, y funge como ama de llaves. Pero se cuenta que es una mujer tan hermosa como enigmática. ¡Calimán! Mira, los hombres que tienen las antorchas se disponen a encender la leña. Van a quemar viva a esa mujer. Es cierto, sí. Va a consumarse el crimen. No es crimen matar a una bruja, es justicia. Pero usted mismo ha dicho que la muchacha fue atacada por un vampiro humano. Luego entonces, Amadea, no es culpable. No es, porque es cómplice de esos seres. Además, intente usted detener a la multitud furiosa. Hágales comprender que no deben hacer justicia por su propia mano. Usted debe imponer su autoridad. ¿Cómo? ¿Cree que bastarían mis órdenes? ¿Usar este rifle contra cientos de hombres y mujeres? No, yo no puedo hacer nada. Además, solo piensa que matando a la bruja Madea, tal vez se libren del peligro de los vampiros. ¿Dejará entonces que quemen viva a esa mujer? No puedo hacer nada más. Y en cuanto a ustedes, será mejor que se marchen del pueblo ahora mismo. Aquí los forasteros no son bien recibidos y podrían sufrir un accidente. Si son inteligentes, márchense ahora mismo. Calimán, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, muchacho. Esta gente está llena de supersticiones y leyendas. El terror los arroja a la violencia y piensan que matando a esa mujer se librarán de una maldición. Vamos a dejar que quemen viva a esa mujer. No debemos impedirlos, pero ¿cómo? ¿Cómo contener a una multitud enloquecida que solo busca venganza? ¿Cómo detenerlos? Castillo de Boyer, el jorobado Jorvik avanzaba presuroso por largos y oscuros pasillos, echado el cuerpo adelante por el peso de su descomunal joroba, balanceando los brazos con movimientos simiescos, avanzaba presuroso. Señora Jessica. En su rostro repulsivo había temor y angustia. Luego se detuvo ante una gran puerta y... Señora Jessica, ¿está usted ahí? Jorvik, ¿qué es lo que quieres? ¿No te atreves a venir hasta aquí? ¡Lárgate! ¿Qué es lo que teme que vea? ¡Oh! Ya me doy cuenta. Ahí está el señor Smith. Está muerto. El rostro repulsivo del jorobado Jorvik se descomponía en una mueca de terror y sorpresa al descubrir en el interior de aquel cuarto oscuro el cadáver del extraño señor Smith. ¡Es el señor Smith! ¡Está muerto! Tiene una herida junto al cuello y su cuerpo está reseco. ¡Usted lo mató, señora Jessica! Jorvik, es peligroso que juzgues mis actos. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Y más tarde tendrás trabajo. Llevarás el cadáver de este hombre hasta los páramos. Igual que con esa muchacha gitana. Y todos creerán que yo maté a este hombre. Procura que nadie te vea. Pero, ¿no sabía usted que el pueblo está furioso? Encontraron el cadáver de la gitana y todos culpan a mi madre del asesinato. ¿A Madea? Sí. Y la tienen prisionera. Y van a quemarla viva. Van a quemar viva a mi madre. Si solo usted y el señor conde Bartok pueden salvarla. Tienen que salvarla, ¿lo oye? De lo contrario, yo los delataré.